Vida universitaria. De la práctica jurídica como abogado y también de la lucha por la democracia, saqué una experiencia que fortaleció mi vocación universitaria y también una confirmación de la necesidad de una filosofía jurídica y política humana y de una sociedad donde los hombres pudiesen vivir libres y en paz. Esa utopía ha sido siempre el motor ético que explica los fundamentos de mi vocación como profesor. Al terminar su actividad como presidente del Congreso en 1986, volvió a incorporarse a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Finalizando el curso 1988-89, aceptó el ofrecimiento del ministro de Educación, Javier Solana, de crear una nueva universidad en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Sería la nueva Universidad Carlos III de Madrid. En el año 1989, presidió su comisión gestora y ejerció como rector desde su fundación hasta el año 2007. Junto con mis restantes compañeros de la comisión gestora, fuimos capaces de poner en marcha un proyecto que me pareció desde el origen muy hermoso y que se convirtió al cabo de los años en una universidad respetada y de calidad. Si en su faceta política destacó, entre otras cosas, por su defensa de la educación laica y democrática, como durante la elaboración de la ponencia constitucional, en su faceta de profesor universitario, Peces Barba también manifestó en numerosas ocasiones su gran vocación por la enseñanza como fundamento para promover los valores democráticos y los derechos humanos, que fueron el centro de su actividad docente y profesional. Empiezo con trabajos sobre los derechos fundamentales desde 1973, que es la primera edición de Derechos Fundamentales donde ya se apunta una orientación positivista que debo a Elías Díaz y que más tarde se refuerza con mi relación con Bobbio. Desde entonces mis líneas de investigación, mis conferencias, mis participaciones en congresos y seminarios y mi docencia se sitúan en el ámbito de los derechos humanos, concepto, fundamento e historia, en los valores jurídicos como la libertad, la igualdad y la seguridad, en aspectos de la democracia y el Estado de Derecho. Durante 4 décadas como docente impartió clases de teoría del derecho, filosofía del derecho, filosofía política y derechos fundamentales, correspondientes a diversas titulaciones y programas de doctorado. Dirigió un número importante de tesis doctorales y participó en numerosos tribunales de tesis doctorales de distintas universidades y en varias materias jurídicas. Impartió cursos en universidades españolas y europeas, así como en centros europeos e internacionales, especializados en derechos humanos. Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la Universidad Carlos III de Madrid, actualmente Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, ambos centros fundados por él mismo. Asimismo, creó la Fundación Gregorio Peces Barba para el Estudio y Cooperación en Derechos Humanos. También impartió cursos en numerosos centros universitarios de prestigio en Europa, como el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Instituto de Formación de Droit de l'Homme du Barreau, Instituto di Studi Europei de Torino, Università degli Studi di Bologna, Instituto Internacional Jacques Maritain de Treviso y Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España, entre otros.